Hola, Gise, ¿cómo andan? Buen día para todos ahí. Queriendo conocer un poquito cómo surge esta idea que nos parece sumamente genial, ¿cómo surge la idea de juntar bicicletas para las infancias? Esto nos trae la propuesta un amigo, Mauricio Cirotti, ahí de Morris, donde es un compañero que siempre está ahí con temas artesanales, de herrería. Y en esa búsqueda de fierro veía que notaba que en las casas todas las personas tenían bicicletas tiradas, mayormente para niñas o chiquitas. Y se le ocurrió armar un proyectito donde, bueno, hacer esa recolección de bicicletas, armar un grupito de personas donde algunas se encarguen de buscar la bicicleta, otros arreglarla, armarlas. Y bueno, escribió este proyectito, lo planteó acá al Meren, me lo vino, me avisó, nos pareció recopado. Y bueno, él trabaja también en espacios, en barrios populares, y también notaba esa necesidad, ¿no? Y todos fuimos niñes y de los barrios populares, y sabemos que no, siempre nos costó una bicicleta. A mí a los 13 años me pudieron comprar, y de los 6 que quería una bici, y mucho identificado con eso, así que nada, no, nos pareció copado y acompañar. Así que ya hicimos esto hace 2 años, lo hicimos y entregamos 30 bicicletas ahí en el Merem. La fuimos entregando por tanda de a 5 y bueno, haciendo las publicaciones, yendo a buscar repuestos, bicicletitas. La verdad que hubo una gran respuesta ahí de muchos amigos y personas que sí, que tenían esa bicicletita y siempre estaban en el un día la voy a arreglar. Y bueno, al salir esta propuesta, mucha gente soltó eso, ¿no? Y bueno, pudo sumar y entregamos hace 2 años. De a 5 bicicletas, volvió este compañero a volcar la propuesta, nos pareció otra vez copado porque rotaron las infancias o crecieron también y volvimos ahí a encarar esta propuesta. Bien, buenísimo. ¿Cómo es, bueno, la repercusión de la gente cuando se entera de esta propuesta? ¿Colabora? ¿Se pone a buscar? Contame. Sí, nos llegan muchas cosas que nos pasaron, es que a veces es de gente de muy lejos y no llegamos ya a buscar, pero sí, la verdad que sí, de muchos lados, gente que otras donaron así unos mangos para comprar cámaras, cubiertas, gente que donó bicis grandes, porque dentro del proyectito también está si recibimos bicis grandes, en desuso, rotas, las arreglamos y esa. Ponerle en esta tanda, vendimos una y con esa compramos repuesto. Vamos a un mayorista donde ya nos conoces y nos hace un precio un poquito más menor por el tema de saber el proyectito que estamos encarando. Pero no, la verdad que sí, ya empezamos, estamos más rápido que la vez anterior. Vamos hace un mes y medio que empezamos otra vez la propuesta y llevamos casi la mitad, 15 bicis. Eso. Tenemos que llegar a 30. Y distinto a la vez pasada, esta vez es entregarlas todas juntas, hacer una fiestita, un recorrido ahí chiquitito y una fotito ahí con todo de niñas Buenísimo. y las 30. Sí, hay una emoción en el barrio y la pibada de infancia del Meren está ahí. ¿Cuándo van a estar esas bicis? Dani, contame, ¿de qué rodados más o menos están buscando o qué repuestos? Porque por ahí en casa alguien dice, mira, yo no tengo una bici de pedo, tengo un pedazo de bici, y uno dice, ah, no, para, este pedazo no es tanto, sino es un marco o algo que capaz que ustedes entienden un poquito más. Contanos qué es lo que están pidiendo. Y nos sirve de todo porque hacemos, después ahí hacemos un rompecabezas, sacamos de una, ponemos en otra, pero bueno, buscamos manubrios, asientos, cadenas, llantas, cubiertas, cámaras y rodado 14, 16, 18, 20, esos son más para las infancias y después si hay rodados grandes y están rotas también, las recibimos y hacemos una pequeña inversión ahí entre los Kumpalmeren, la arreglamos y esa la rifamos, la vendemos y con eso seguimos comprando otros repuestos. Bien, escúchame, quería consultarte, ¿para cuándo tienen pensado llegar a las 30 o van a estar repartiendo por tandas, como me decías, que lo hicieron antes? No, no. La anterior, la primera vez sí repartimos por tanda, pero después teníamos las infancias ahí como, ¿y cuándo van a estar las mías? Como sí, vimos eso, entonces dijimos, bueno, esta vamos a entregarlas todas juntas. Bien. La idea es apenas estén las 30, poner una fechita. Yo creo, como se va dando, seguro va a ser en el cumple del Meren y también se cumple también, cumplimos ahí también 5 años con el programa de Viento de Libertad, que es este programa donde trabajamos con personas en situación de consumo problemático. Ajá. Así que medio que estamos apuntando para el 19, 20 de diciembre, seguro. Perfecto, ahí más o menos una fecha tentativa. Si alguna persona que nos está escuchando tiene alguna bicicleta o tiene una forma de colaborar, ¿cómo puede hacer para comunicarse con el Club El Merendero? Y tenemos la página, que es Club Solidario El Merendero, y si no, puedo dejar mi número. Ajá. Y si no, nos escriben ahí en la página y ahí el cumpa este de... que nos está haciendo el aguante Mauricio con la bici, también tiene una camionetita. A veces esperamos, la otra vez en San Miguel había varias donaciones, esperamos que se junten y fuimos a buscar, así no íbamos por una sola. Y nos organizamos, después depende de dónde nos llamen, el lugar, vemos ahí cómo nos organizamos y buscamos las cositas. Perfecto, perfecto. Bueno, ¿te parece que más cerca ahí de la fecha de diciembre, del cumple, de festejo, volvamos a charlar y bueno, ver si ver la entrega y sobre todo ahí el cumpleaños y el festejo? Sí, sí, buenísimo. Por ahora estamos 13 bicicletas, hay dos que nos faltan nomás una ruta, ya iríamos casi a la mitad de las bicis, así que nada, estamos contentísimos, y nada, esperando llegar, y seguimos buscando repuesto, ahora mermó un poquitito, pero bueno, ahí vamos a encarar una rifa también en el Meren para con los padres de las infancias también ahí acompañando para seguir comprando y bueno, llegar a esa fecha y con toda la bicicletita. Perfecto, nos parece una idea sumamente brillante ahí y sin duda me imagino de mucha ilusión, mucho entusiasmo para las infancias. Sí, sí, sí. Y bueno, este compañero la verdad que trajo esa propuesta re linda, aparte de esto de la necesidad, ¿no? De colaborar en espacio, ver el tema del reciclado. Uh-huh. También como niño se sintió identificado al no poder tener una bici de chico, que también como que de adolescente la llegó a tener y él empezar a trabajar en los barrios populares, le surgió esta idea y bueno, la trajo y la verdad que buenísimo. Y sí, hay una remoción, alegría y hasta nosotros también cuando llega ese momento de entregarle las bicis, hay una carita que llena ahí para seguir estando en estos espacios, ¿no? Trabajando y también repartiendo un poco alegría. Sin duda, que hace tanta falta. Daniel, te agradecemos estos minutitos y te mandamos un abrazo grande. Dale, dale, gracias Tinku, y siempre lo escucho, y nada, una radio que me encanta, porque es la que nos representa y la que dice la verdadera info, y siempre están las luchas que siempre se necesitan y están ahí representando siempre a los barrios populares y las luchas que queremos para que estemos en un mundo un poquito más justo y que puedan valorar todos estos trabajos. No, por favor. Bueno, muchas gracias. No, un abrazo grande. Gracias a vos y te mando un abrazo grande.